Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Al menos 120 personas murieron el domingo en Irak en uno de los días más letales que se haya vivido en semanas. 50 personas murieron y más de 100 resultaron heridas en un atentado suicida en la localidad kurda de Makmur, en el norte de Irak. Este fue el segundo ataque contra la región kurda de Irak en 5 días. Mientras la violencia se intensifica, el ministro de Interior de Irak anunció que está prohibido que los fotógrafos y los camarógrafos de los medios cubran las escenas de los ataques con bomba. Los funcionarios iraquíes dicen que la medida busca proteger la evidencia, resguardar la identidad de las víctimas y negarle a los atacantes información de que cumplieron con sus objetivos. El gobierno iraquí ha sido ampliamente criticado por imponer una serie de límites a la cobertura de los medios dentro de Irak. En otras noticias de Irak, las fuerzas estadounidenses iniciaron la búsqueda de 3 soldados que desaparecieron tras un ataque que causó la muerte de otros 4 soldados y un intérprete iraquí. Un grupo vinculado con Al-Qaeda se adjudicó la responsabilidad del ataque, afirmando que tiene cautivos a los soldados. Esta fue una de las operaciones más letales contra las fuerzas estadounidenses desde que lanzaron la ofensiva en Bagdad hace 3 meses. El portavoz estadounidense, el mayor general William Caldwell, dijo: Hay un esfuerzo y una política en curso para encontrar a nuestros 3 soldados en servicio cuyo paradero desconocemos. Los esfuerzos son ininterrumpidos. Tenemos aproximadamente a 4.000 miembros de las Fuerzas Armadas que ahora están vinculados en forma directa con este esfuerzo. Y además de los soldados, y probablemente lo que es más importante, es que tenemos otros recursos en lo que refiere a los equipos aéreos y de inteligencia que han sido redirigidos y centrados nuevamente en encontrar a los soldados desaparecidos. Y en otras noticias de Irak, el Parlamento iraquí aprobó una medida que exige que se detenga la construcción de los grandes muros de seguridad alrededor de los barrios de Bagdad. La construcción de los muros ha suscitado protestas de las diferentes sectas al ser considerada una estrategia respaldada por Estados Unidos de divide y reinarás. El vicepresidente Dick Cheney hizo una nueva advertencia a Irán. Cheney habló a bordo de un portaaviones estadounidense cerca de los Emiratos Árabes Unidos, donde afirmó que la presencia de las Fuerzas Armadas estadounidenses en la región del Golfo debería enviar un fuerte mensaje. El vicepresidente Dick Cheney dijo: Mantendremos las rutas marítimas abiertas. Apoyaremos a nuestros amigos en la oposición al extremismo y a las amenazas estratégicas. Impediremos ataques contra nuestras fuerzas. Continuaremos brindándole ayuda a los que sufren e impartiendo justicia a los enemigos de la libertad. Y nos uniremos a otros países para impedir que Irán adquiera armas nucleares y domine esta región. El discurso de Cheney tuvo lugar solo un día antes de que Estados Unidos e Irán anunciaran planes de reunirse en Bagdad en el correr de las próximas semanas. Esta reunión sería el contacto de más alto nivel entre estos 2 países, reconocido públicamente en años. En Pakistán, al menos 41 personas murieron en enfrentamientos en la ciudad de Karachi. El conflicto comenzó luego de que el gobierno del presidente Pervez Musharraf suspendió al presidente de la Corte Suprema. En Gran Bretaña está programado que el primer ministro Tony Blair sea interrogado por el Parlamento esta semana con relación a las conversaciones que mantuvo con el presidente Bush sobre los planes de bombardear la cadena televisiva árabe Al Jazeera. 2 hombres fueron condenados la semana pasada por filtrar un memorando sobre la conversación en la que el presidente Bush presuntamente dijo que quería bombardear la sede de Doha de Al Jazeera. En los territorios ocupados, el ministro de Interior palestino renunció en medio de una nueva ola de violencia entre facciones. 2 personas murieron y otras 10 resultaron heridas en enfrentamientos entre miembros de Fatah y Hamas. Mientras tanto, una mujer palestina embarazada perdió a su bebé el jueves luego de que soldados israelíes le dispararan en Nablus. Israel dice que estaba respondiendo a los disparos de los militantes palestinos. Maham Khatoumi estaba en el 8.º mes de su embarazo. Su esposo, Jihad Katumi, dijo: cuando comenzó el tiroteo, mi esposa fue al otro cuarto a buscar a los niños. Cuando se paró, las balas atravesaron su cuerpo y la arrojaron desde la cama hasta el baño. Eso fue lo que sucedió. Mientras tanto, un nuevo estudio de dos grupos de derechos humanos israelíes indica que los palestinos han abandonado más de 1,000 hogares y cerca de 2,000 comercios en la localidad de Hebrón, en Cisjordania. La Asociación para los Derechos Civiles en Israel y B'Tselem atribuyeron la mayor parte de estos casos a la presión y la violencia de los soldados y colonos israelíes. La mayoría de los residentes han huido desde que estalló la segunda intifada palestina hace aproximadamente 7 años. El gobierno de Bush ha retirado una de sus propuestas para restringir el acceso de los prisioneros de la Bahía de Guantánamo a sus abogados. El Departamento de Justicia dice que ya no intentará limitar las visitas de los representantes legales a únicamente 3, pero por otra parte quiere mantener las normas que permitirían una única visita para los futuros abogados, que impedirían a los representantes legales el tener acceso a las pruebas secretas y que autorizarían a los oficiales militares a leer la correspondencia entre abogado y cliente. Mientras tanto, un abogado de la Armada de Estados Unidos irá a juicio hoy por la supuesta filtración de nombres de prisioneros detenidos en Bahía de Guantánamo. El teniente comandante Matthew Díaz está siendo acusado de filtrar información secreta de Defensa Nacional a un abogado del Centro de Derechos Constitucionales con sede en Nueva York. Enfrenta más de 36 años en prisión. Los votantes del barrio residencial Farmers Branch en Dallas, Texas, aprobaron una medida que prohíbe alquilarle inmuebles a la mayoría de los inmigrantes indocumentados. Los propietarios se verían obligados a verificar si los arrendatarios son ciudadanos estadounidenses o inmigrantes con visa aprobada antes de alquilarles el inmueble. Los opositores planean impugnar judicialmente la medida. Virginia Tech held graduation ceremonies Friday. La Universidad Virginia Tech realizó ceremonias de graduación el viernes, menos de un mes después del tiroteo masivo en el que murieron 32 personas. 27 de las víctimas fueron homenajeadas con el otorgamiento de títulos póstumos. Una funcionaria no identificada que pronunció el discurso de graduación dijo: hoy homenajeamos a todos los estudiantes graduados que se ganaron sus títulos de graduación. Algunos están aquí con nosotros en persona. Otros asistirán a la ceremonia de graduación en la región de la capital nacional el domingo. Algunos, por motivos personales y profesionales, esperarán a que se les envíe el diploma. Y otros están aquí en espíritu. Solamente están aquí en espíritu, pero están representados, bien representados, por sus familiares, amigos y colegas. En materia ambiental, el Washington Post informa que el gobierno de Bush está intentando debilitar una declaración sobre cambio climático planificada para la reunión de líderes mundiales en la cumbre del G8 el mes próximo. Los negociadores estadounidenses están intentando eliminar una promesa de limitar el aumento de la temperatura mundial y de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad de los niveles de 1990. El gobierno quiere además eliminar lenguaje que designe a la ONU como un foro adecuado para negociar acciones sobre cambio climático. Y por último, en una actualización de una noticia del programa del viernes, los estudiantes de la Universidad de Harvard finalizaron una huelga de hambre que habían llevado a cabo durante 9 días como parte de una campaña para exigir un aumento salarial y mejores condiciones laborales para los guardias de seguridad de la universidad. Los estudiantes quieren que la universidad intervenga en las negociaciones salariales entre los guardias y la empresa empleadora Allied Burton. El ayuno culminó luego de que los guardias exhortaran a los estudiantes a que comieran. Durante una reunión celebrada el sábado en el patio de Harvard, el guardia de seguridad Paul Kane les agradeció por su campaña. Paul Kane dijo: para la mayoría de mis colegas, nunca nadie se ha molestado por defenderlos. Nunca nadie mostró el apoyo que hemos recibido. Su voluntad para hacer eso significa mucho para nosotros. Ustedes han sido una inspiración para nosotros. Nos enseñaron lo que puede suceder cuando una comunidad se une. Hemos desarrollado un vínculo que espero que se fortalezca con el tiempo. Por primera vez en mucho tiempo, mis colegas y yo vemos una luz al final del túnel. Muchísimas gracias por mostrarnos el camino. Dos estudiantes fueron hospitalizados esta semana debido a los bajos niveles de sodio que presentaron. La estudiante Kelly Lee dijo: